El agua es un elemento fundamental para la vida, es un derecho humano. Por eso desde los pueblos y comunidades exigimos que toda ley de agua que se apruebe en el Congreso contenga los 10 criterios irrenunciables que aseguren nuestro derecho al agua. Nosotros le apostamos a los 10 criterios irrenunciables. ¿Y tú? Este es un mensaje de la Red de Educadores Populares de Guatemala, RedCat, con el apoyo de esta emisora. ¡No a la privatización del agua!